Recuerdos del futuro. Misterios del pasado sin resolver. Erich von Däniken. Hormigas del universo. La corteza terrestre se formó hace alrededor de 4 billones de años, y todo lo que la ciencia sabe es que algo parecido al hombre existía hace alrededor de 1 millón de años. Y de ese enorme río de tiempo, ha logrado encauzar solo un pequeño arroyo de 7000 años de historia humana. Nosotros, los paradigmas de la creación, demoramos 400.000 años para llegar a nuestro presente estado y nuestra presente situación. ¿Quién puede dar una prueba concreta para demostrar por qué otro planeta no pudo haber proporcionado condiciones más favorables para el desarrollo de otras similares inteligencias? Ha llegado el momento de admitir nuestra insignificancia, haciendo descubrimientos de un cosmos infinito e inexplorado. Solamente entonces podremos darnos cuenta de que no somos más que hormigas en el vasto estado del universo. Introducción. Se precisó coraje para escribir este libro, y se precisará coraje para leerlo. Los eruditos lo llamarán insensatez porque sus teorías y pruebas no calzan en el mosaico de la arqueología tradicional, y lo pondrán en el índice de los libros, que es mejor no mencionar. Otros se acurrucarán en el caparazón de su mundo familiar cuando se enfrenten a la probabilidad de encontrar que nuestro pasado puede ser incluso más misterioso y lleno de aventuras que la búsqueda de nuestro futuro. Sin embargo, una cosa es segura. Hay algo inconsistente sobre nuestro pasado, ese pasado que se extiende miles y millones de años detrás de nosotros. El pasado abarrotado de dioses desconocidos que visitaron la Tierra primitiva en naves espaciales tripuladas. Existieron logros técnicos increíbles en el pasado. Hay una masa de tecnología que hemos recuperado solo parcialmente al día de hoy. Hay algo inconsistente en nuestra arqueología. Porque encontramos baterías eléctricas con muchos miles de años. Porque encontramos seres extraños en perfectos trajes espaciales con cierres de platino. Porque encontramos números con 15 dígitos, algo no registrado por ninguna computadora. Pero, ¿cómo adquirieron esos primeros hombres la habilidad para crearlos? Hay algo inconsistente en nuestra religión. Una característica común a todas las religiones es que prometen ayuda y salvación para la humanidad. Los dioses primitivos también hicieron esas promesas. ¿Por qué no las cumplieron? ¿Por qué usaron armas ultramodernas contra pueblos primitivos? ¿Y por qué planearon destruirlos? Vamos a acostumbrarnos a la idea de que el mundo de las ideas, que se ha desarrollado durante los milenios, va a colapsar. Unos pocos años de búsqueda adecuada ya ha tirado abajo el edificio mental en el cual nos encontrábamos cómodos. El conocimiento escondido en las bibliotecas de las sociedades secretas está siendo redescubierto. La era de los viajes espaciales no es más una era de secretos. Hemos aterrizado en la Luna. Los viajes espaciales, que apuntan a los soles y las estrellas, también nos lanzan al abismo de nuestro pasado. Dioses y sacerdotes, reyes y héroes, emergen de las oscuras profundidades. Debemos desafiarlos para que nos digan sus secretos, porque tenemos los medios para encontrar todo sobre nuestro pasado, sin dejar ningún hueco, si realmente queremos hacerlo. Los modernos laboratorios deben tomar el trabajo de investigación arqueológica. Los arqueólogos deben visitar los devastados sitios del pasado con aparatos de medición ultrasensibles. Los sacerdotes que buscan la verdad deben nuevamente comenzar a dudar de todo lo establecido. Los dioses del pasado difuso han dejado incontables huellas que podemos leer y descifrar hoy por primera vez, porque el problema de viajes espaciales, tan comentado hoy en día, no era un problema sino una realidad para los hombres de hace miles de años. Yo afirmo que nuestros antepasados recibieron visitas del universo en el pasado remoto, aunque todavía no sé quiénes fueron estos extraterrestres o de qué planeta vinieron. Sin embargo, proclamo que estos extraños aniquilaron parte de la humanidad existente en ese tiempo y produjeron un nuevo, quizás el primer Homo sapiens. Esta declaración es revolucionaria. Hace añicos la base de un edificio mental que parece tan perfectamente construido. Es mi meta tratar de proveer pruebas para esta declaración. Mi libro no podría haber sido escrito sin el apoyo y colaboración de mucha gente. Quisiera agradecer a mi esposa, que me ha visto muy poco en casa durante los últimos años, por su comprensión. Quisiera agradecer a mi amigo Hans Neuner, mi compañero de viaje por muchos miles de millas, por su ayuda invaluable y sin desmayo. Quisiera agradecer al Dr. Stellin y a Luis Enrique por su continuo apoyo. Quisiera agradecer a todo el personal de la NASA en Houston, Cabo Kennedy y Huntsville, quienes demostraron sus magníficos centros de investigación científica y tecnológica. Quisiera agradecer a Werner von Braun, Willy Ley y Bert Slattery. Quisiera agradecer a los incontables hombres y mujeres del globo cuya ayuda práctica, ánimo y conversación hicieron este libro posible. ¿Hay seres inteligentes en el cosmos? Es concebible que nosotros, ciudadanos del mundo del siglo XX, no seamos los únicos seres vivientes de nuestro tipo en el cosmos. Dado que no hay muestras de humanoides de otros planetas en nuestros museos para que los visitemos, la respuesta a nuestra Tierra es el único planeta con seres humanos, todavía parece ser legítima y convincente. Pero el bosque de preguntas crece y crece tan pronto como hacemos un cuidadoso estudio de los datos, que resultan de los últimos descubrimientos y trabajos de investigación. En una noche despejada, el ojo, sin instrumentos, puede ver alrededor de 4.500 estrellas, según dicen los astrónomos. El telescopio de un pequeño observatorio hace visibles cerca de 2 millones de estrellas, y un moderno telescopio reflector trae la luz de miles de millones de las pequeñas manchas de la Vía Láctea. Pero en las colosales dimensiones del cosmos, nuestro sistema estelar es solo una pequeñísima parte de un sistema estelar incomparablemente más grande, un grupo de vías lácteas, se podría decir, conteniendo cerca de 20 galaxias en un radio de 1.500.000 años luz. E incluso este vasto número de estrellas es pequeño en comparación con las miles de nebulosas espirales vistas con el telescopio electrónico. Y podría enfatizar que la investigación de este tipo está recién iniciando. El astrónomo Carlos Apley estima que hay cerca de 1.020 estrellas dentro del rango de nuestros telescopios. Cuando Apley asocia un sistema planetario con una estrella en 1.000, debemos aceptar que es una estimación muy cautelosa. Si continuamos con especular sobre la base de esta estimación y calculamos que las necesarias condiciones para la vida se den en una estrella de 1.000, este cálculo sigue dando una cifra de 1.014. Apley se pregunta, ¿cuántas estrellas en esta cifra astronómica tienen una atmósfera adecuada para la vida? ¿Una en 1.000? Esto seguiría dejando la increíble cifra de 1.011 estrellas con los prerrequisitos para la vida. Incluso si asumimos que uno de cada 1.000 de estos planetas produjo vida, todavía hay 100 millones de planetas en los que podemos especular que existe vida. Este cálculo está basado en telescopios que usan técnicas disponibles hoy, pero no debemos olvidar que están siendo constantemente mejorados. Si seguimos la hipótesis del bioquímico Dr. Stanley Miller, la vida y las condiciones esenciales para la vida, se pueden haber desarrollado más rápidamente en alguno de estos planetas que en la Tierra. Si aceptamos esta osada suposición, civilizaciones más avanzadas que la nuestra se pueden haber desarrollado en 100.000 planetas. El difunto Willy Ley, escritor científico muy conocido, y amigo de Werner von Braun, me dijo en Nueva York, el número estimado de estrellas solamente en nuestra Vía Láctea suma 30 billones. La suposición de que nuestra Vía Láctea contenga al menos 16 billones de sistemas planetarios es considerada admisible por los astrónomos actuales. Si intentamos reducir las cifras al máximo posible y suponemos que las distancias entre los sistemas planetarios están regulados de tal forma que solo uno en 100 planetas orbita en la ecosfera de su propio Sol, todavía deja 180 millones de planetas capaces de soportar la vida. Si suponemos que solo un planeta en 100 de los que pueden soportar vida realmente lo hacen, aún tenemos 1.8 millones de planetas con vida. Sigamos suponiendo que uno de 100 planetas con vida tiene criaturas con el nivel de inteligencia del Homo sapiens. Incluso esta última suposición da a nuestra Vía Láctea el vasto número de 18.000 planetas habitados. Dado que los últimos conteos dan 100 billones de estrellas en nuestra Vía Láctea, la probabilidad indica una cifra incomparablemente superior a la del Dr. Ley en sus cautos cálculos. Sin mencionar cifras fantásticas o tomar en cuenta galaxias desconocidas, podemos concluir que hay 18.000 planetas relativamente cerca de la Tierra con condiciones esenciales para la vida similares a las de nuestro planeta. Podemos ir todavía más lejos y especular que solamente un 1% de esos 18.000 planetas están habitados. Todavía quedan 180. No hay dudas sobre la existencia de planetas similares a la Tierra, con una mezcla similar de gases en la atmósfera, similar gravedad, similar flora y posiblemente similar fauna. ¿Pero es esencial que los planetas tengan condiciones similares a la Tierra para soportar la vida? la idea que la vida solo puede florecer en las condiciones terrestres ha quedado obsoleta. Es un error creer que la vida no puede existir sin agua y oxígeno. Incluso en nuestra Tierra hay formas de vida que no necesitan oxígeno. Se llaman bacterias anaeróbicas. Una cierta cantidad de oxígeno actúa como veneno en ellas. ¿Por qué no puede haber formas más elevadas de vida que no necesiten oxígeno? Bajo la presión del nuevo conocimiento que se adquiere día a día, tenemos que actualizar nuestras figuras mentales. La investigación científica, concentrada en nuestra Tierra hasta hace muy poco, han elogiado este mundo nuestro como el planeta ideal. No es muy cálido ni muy frío. Tiene mucha agua. Tiene cantidades ilimitadas de oxígeno. Los procesos orgánicos continuamente rejuvenecen la naturaleza. De hecho, el supuesto que la vida solo puede existir y desarrollarse en un planeta como la Tierra, es insostenible. Está estimado que 2 millones de especies diferentes de criaturas vivientes viven en la Tierra. De estas, nuevamente estimando, 1.200.000 son conocidas científicamente. Y dentro de estas formas de vida conocidas por la ciencia, hay unos pocos cientos que no pueden vivir fuera de las condiciones que conocemos. Las premisas de la vida deben ser repensadas y probadas nuevamente. Por ejemplo, podríamos pensar que el agua altamente radioactiva estaría libre de gérmenes. Pero hay cierto tipo de bacterias que se pueden adaptar al agua letal que rodea los reactores nucleares. Un experimento llevado a cabo por el biólogo Dr. Sanford Siegel suena extraño. Él recreó las condiciones de la atmósfera de Júpiter en su laboratorio y crió bacterias en esta atmósfera, que no comparte ninguno de los prerrequisitos que al día de hoy se han establecido para la vida. Amoníaco, metano e hidrógeno no las mataron. Los experimentos de los Dres. Howavinton y Bloom, de la Universidad de Bristol, tuvieron igualmente resultados inquietantes. Los dos científicos secaron una especie de mosquito por varias horas a una temperatura de 1000 grados centígrados. Inmediatamente después los sumergieron en helio líquido, que es tan frío como el espacio. Después de una fuerte radiación, devolvieron a los mosquitos a sus condiciones de vida normales. Los insectos continuaron sus funciones biológicas vitales y produjeron mosquitos perfectamente sanos. También conocemos bacterias que viven en volcanes, y otras que comen piedras y algunas que producen hierro. El bosque de preguntas crece sensiblemente. Hay experimentos en marcha en muchos centros de investigación. Nuevas pruebas de que la vida no está ligada a los prerrequisitos de la vida en nuestro planeta se están acumulando constantemente. Durante siglos el mundo giró aparentemente alrededor de las leyes y condiciones que gobiernan la vida en la Tierra. Esta convicción distorsionó y desdibujó nuestra manera de mirar las cosas. Puso limitaciones a los investigadores científicos, quienes sin dudar aceptaron los estándares y sistemas de pensamiento al mirar el universo. Teilhard de Chardin, un gran pensador, sugirió que solamente lo fantástico tiene posibilidad de ser real en el cosmos. Si nuestra manera de pensar funcionara en todos lados, querría decir que las inteligencias de otros planetas tomaron sus condiciones de vida como un criterio. Si vivían a temperaturas de 150 o 200 grados bajo cero, pensarían que esas temperaturas, que son destructivas para la vida que conocemos, serían esenciales para la vida en otros planetas. Esto estaría en concordancia con la lógica con la que estamos tratando de iluminar el pasado. Debemos, por nuestro propio respeto, ser racionales y objetivos. En otras épocas toda teoría arriesgada pareció ser una utopía. ¿Cuántas utopías se han convertido en realidad? Por supuesto que los ejemplos dados aquí buscan indicar las posibilidades más exageradas. Pero, una vez que las cosas improbables que no podemos siquiera concebir hoy son mostradas como verdaderas, como lo serán, las barreras caerán, permitiendo libre acceso a las imposibilidades que el cosmos aún oculta. Aun cuando no estemos allí para verlo, tendrán que aceptar que no son la única, y ciertamente no la más antigua, inteligencia del cosmos. Se estima que el universo tiene entre 8 y 12 billones de años. Los meteoritos traen huellas de materia orgánica vista por nuestros microscopios. Bacterias con millones de años despiertan a una nueva vida. Esporas atraviesan el universo y en algún momento son atrapadas por el campo gravitacional de un planeta. Nueva vida ha ido desarrollándose en el ciclo perpetuo de la creación durante millones de años. Innumerables exámenes cuidadosos de todo tipo de rocas en todas partes de la Tierra prueban que su corteza se creó alrededor de 4.000 millones de años. Sí. Y todo lo que la ciencia sabe es que algo parecido al hombre existió hace 1 millón de años. Y de este gigantesco río de tiempo, ha logrado encauzar solo un pequeño arroyo de 7.000 años de historia humana, con el costo de una enorme cantidad de duro trabajo, muchas aventuras y una gran dosis de curiosidad. Pero, ¿qué son 7.000 años de historia humana comparados con miles de millones de años de la historia del universo? Nosotros, los paradigmas de la creación, demoramos 400.000 años para llegar a nuestro presente estado y nuestra presente situación. ¿Quién puede dar una prueba concreta para demostrar por qué otro planeta no pudo haber proporcionado condiciones más favorables para el desarrollo de otras similares inteligencias? ¿Hay alguna razón por la cual no tengamos competidores en otro planeta, que sean iguales o superiores a nosotros? ¿Tenemos derecho a descartar esa posibilidad? Lo hemos hecho hasta hoy. Cuán a menudo los pilares de nuestra sabiduría se han derrumbado en el polvo. Cientos y cientos de generaciones pensaron que la Tierra era plana. La ley de hierro de que el Sol giraba alrededor de la Tierra fue considerada adecuada durante miles de años. Todavía estamos convencidos que nuestra Tierra es el centro de todo, aunque se ha demostrado que es una estrella ordinaria de tamaño insignificante, 30.000 años luz del centro de la Vía Láctea. Ha llegado el momento de admitir nuestra insignificancia, haciendo descubrimientos de cosmos infinito e inexplorado. Solamente entonces podremos darnos cuenta de que no somos más que hormigas en el vasto estado del universo. Y sin embargo, nuestro futuro y nuestras oportunidades están en el universo, donde los dioses prometieron que estarían. Hasta que no hayamos tomado una mirada al futuro no seremos lo suficiente fuertes y valientes para investigar nuestro pasado honesta e imparcialmente. Cuando nuestras naves espaciales aterrizaron en la Tierra. Julio Verne, el abuelo de toda ciencia ficción, se ha convertido en un escritor aceptado. Sus fantasías no son más ciencia ficción, y el astronauta de nuestra época viaja alrededor del mundo en 86 minutos, no en 80 días. Vamos ahora a describir qué podría pasar en un viaje imaginario en una nave espacial, pero este viaje imaginario se volverá posible en menos décadas de lo que tomó para pasar de la loca idea de Julio Verne de un viaje alrededor del mundo en 80 días a uno de 86 minutos. Pero, no pensemos en términos de periodos tan cortos de tiempo. Vamos a suponer que nuestra nave dejará la Tierra por un sol desconocido dentro de 150 años. Nuestra nave espacial sería tan grande como un transatlántico y tendría, por tanto, un peso de 100.000 toneladas, con una carga de combustible de 99.800 toneladas, por tanto y peso total de 200.000 toneladas. ¿Imposible? Hoy en día ya podemos ensamblar una nave espacial pieza por pieza mientras está en órbita alrededor de un planeta. Incluso, esta tarea de ensamble será innecesaria dentro de menos de dos décadas, porque será posible preparar esa gigante nave para despegar desde la Luna. Además, la investigación para la propulsión de cohetes está en total cambio. Los motores futuros de los cohetes tendrán energía nuclear y viajarán a una velocidad cercana a la de la luz. Un nuevo y revolucionario método, cuya viabilidad ya ha sido demostrada en experimentos físicos con partículas elementales individuales, es el cohete fotón. El combustible llevado en el cohete permite que la velocidad se acerque tanto a la de la luz, que los efectos de la relatividad, especialmente la variación del tiempo entre el lugar de lanzamiento y el cohete, pueden operar a pleno. El suministro de combustible será transformado en radiación electromagnética y lanzado como un jet a propulsión con la velocidad de la luz. Teóricamente una nave espacial equipada con propulsión de fotón puede llegar al 99% de la velocidad de la luz. A esta velocidad las fronteras de nuestro sistema solar explotarán abiertas. Una idea que realmente hace que la mente se maree. Pero nosotros que estamos en el umbral de una nueva era, debemos recordar que los pasos gigantescos que nuestros abuelos experimentaron en tecnología, eran igualmente asombrosos en su época. Los ferrocarriles, electricidad, telégrafo, el primer auto, el primer avión. Nosotros mismos oímos música en el aire por primera vez, vemos televisión en color, vimos el primer lanzamiento de una nave espacial, un astronauta caminando en la Luna. Los hijos de nuestros hijos irán en viajes interestelares y harán investigación cósmica en las universidades. Sigamos el viaje de nuestra imaginaria nave espacial, cuya meta es una distante estrella fija. Sería ciertamente entretenido imaginar lo que haría la tripulación de la nave para matar el tiempo en su viaje. Porque no importa qué tan vastas distancias cubran y cuán lento pase el tiempo para los que quedaron en la Tierra, la teoría de Einstein de la relatividad sigue siendo real. Puede sonar increíble, pero el tiempo a bordo de la nave espacial apenas por debajo de la velocidad de la luz, pasa más lento que el de la Tierra. Por ejemplo, solo 10 años pasan para nuestra tripulación en su viaje por el universo mientras 108 años pasan para los que se quedaron en su hogar. Esta discrepancia de tiempo entre los viajeros espaciales y la gente en la Tierra puede ser calculada mediante la ecuación básica del cohete deducida por el profesor Akeret. Al momento en que nuestra nave está acercándose a su meta, la tripulación sin duda examinará planetas, fijará su posición, hará análisis espectrales, medirá fuerzas de gravedad, y calculará órbitas. Finalmente elegirán para aterrizar el planeta con condiciones lo más parecidas a las de la Tierra. Nuestra nave, después de un viaje de 80 años luz, tendrá que rellenar los tanques con material fisionable en su destino. Vamos a suponer, entonces, que el planeta elegido para aterrizar es similar a la Tierra. Ya he dicho que esta suposición no es imposible. Vamos también a aventurar la idea de que la civilización del planeta visitado está más o menos en el estado de la de la Tierra hace 8.000 años. Por supuesto, esto habría sido todo confirmado por los instrumentos a bordo de la nave espacial mucho antes de aterrizar. Naturalmente nuestros viajeros eligieron un lugar para aterrizar cercano a un depósito de material fisionable. Sus instrumentos muestran rápida y confiablemente en qué montaña se puede encontrar uranio. El aterrizaje se lleva a cabo de acuerdo al plan. Nuestros viajeros del espacio ven seres fabricando herramientas con piedras. Los ven cazando y matando animales lanzando flechas. Manadas de ovejas y cabras están pastando en la estepa. Alfareros primitivos están fabricando utensilios domésticos simples. Una extraña visión para recibir a nuestros astronautas. Pero, ¿qué piensan estos seres primitivos en este planeta sobre la monstruosidad que ha aterrizado y las figuras que treparon fuera de ella? No olvidemos que nosotros también éramos semisalvajes hace 8.000 años. Así que no es sorprendente que los semisalvajes que experimentan este evento entierren sus caras en el suelo y no se animen a levantar sus ojos. Hasta este día han adorado al sol y a la luna. Y ahora algo que sacude la Tierra ha sucedido. Los dioses han bajado del cielo. Desde un lugar seguro y oculto los habitantes del planeta observan a nuestros viajeros del espacio, que usan extraños sombreros con varas en sus cabezas, cascos con antenas. Están asombrados cuando la noche se hace brillante como el día, luces de búsqueda. Están aterrorizados cuando los extraños se levantan sin esfuerzo en el aire, cinturones con cohetes. Entierran sus caras en el suelo nuevamente cuando extraños y desconocidos animales cruzan el aire, zumbando, y roncando, helicópteros, vehículos todoterreno, y finalmente corren a su seguro refugio en las cavernas, cuando un aterrador estruendo resuena desde las montañas, una explosión de prueba. Sin duda, nuestro astronauta debe parecer como un dios todopoderoso para esta gente primitiva. Día a día los viajeros espaciales continúan con su laborioso trabajo, y después de un tiempo, una delegación de sacerdotes o gente de ciencia probablemente se acercarán al astronauta para hacer contacto con los dioses.